Romanos capítulo 12, el verso 11. Es un solo verso y dice 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, por esta mañana preciosa, este primer domingo del año, Padre. Donde estamos aquí, Padre. Estamos deseosos de escuchar tu palabra, ansiosos de oír tu voz. Un buen consejo para nosotros en esta hora, Padre. Bendice, te pido, la palabra de hoy. Bendice cada hermano. Que el poderoso Espíritu Santo esté manifestándose mientras tu palabra es predicada. Que el diablo sea reprendido, Padre. Y hay libertad en este lugar para comprender, obedecer y poner en práctica tu palabra. Padre, bendíceme a mí que dé a conocer tu consejo, Señor, de la manera apropiada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Antes de sentarse, díganle del lado, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígaselo bien serio, así, mírenlo serio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la versión corta es, el que no sirve, no sirve. Dígale, que no sirve, no sirve. Tome asiento. Vamos a tomar este mes, al menos 3 domingos, para hablar acerca del servicio, del ministerio. Y vamos a hablar hoy acerca del valor del servicio, ¿verdad? El 31 que estuvimos aquí, estuvimos claros en que para que viviéramos un año diferente, distinto, que no nos ocurrieran las mismas cosas de los años pasados, pudiéramos tener un año de sorpresas, de buenas sorpresas, teníamos que hacer cosas distintas, teníamos que planear. Y hablamos de metas. Ese 31 de diciembre hablamos de metas aquí. Y dentro de las... Y dijimos claramente que entre las primeras metas que debemos colocarnos está la meta espiritual. Espiritual. Y que después de esa meta se colocan las demás metas, económica, financiera, bueno, laboral, intelectual. Porque la Biblia dice que si busco primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, ¿qué, hermano? Son añadidas. Por eso empiezo por mis metas espirituales. Ahora, dentro de las metas espirituales que uno debe colocarse, está el hecho de servir al Señor. Si usted abandonó su ministerio el año pasado, el antepasado, hace 10 años, lo que haya sido, usted está pensando este año muy seriamente en retomar ese ministerio, en hacer lo que sea necesario, santificarse, lo que sea necesario para que su ministerio, para retomar el ministerio que el Señor le dio. Si usted jamás en su vida, hermano, ha servido al Señor, ¿cierto que sí? Entonces usted debe estar pensando este año en servirle. Eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Debe estar pensando en eso. Y si ya viene haciendo por años, debe alabar a Dios, hermano. Porque el hecho de haber podido servir a Dios durante años no fue por usted. Fue la gracia, la presencia del Espíritu Santo en su vida, la que le permitió hacer eso. ¿Saben cuánta gente conozco yo que empieza un ministerio y no lo termina? Y por eso cuando uno encuentra a alguien que durante años ha estado viviendo, años, años, uno dice, eso es un milagro de Dios. Porque eso no es natural. La gente no lo hace. Entonces hay que tener esa meta, hay que tener ese propósito para este año que comienza. Y más cuando usted entiende que todos los seres humanos tenemos un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios es a la salvación. Dios llama a todo ser humano a ser salvo. Pero una vez ha sido salvo, tiene otros llamados de Dios. Por ejemplo, el ser humano es llamado a asemejarse a Cristo Jesús. Es llamado a hablar a otros de Cristo. Pero también, todos los que han conocido a Cristo, todos son llamados a servir. Amén. Dentro de la vida cristiana, servir es algo importantísimo. Es algo de alto valor. Y hoy vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué el servicio es algo de alto valor? En primer lugar, Juan capítulo 13, verso 12. Juan 13, 12. Dice la Escritura: después que le lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decían porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Entonces, ¿qué pasó? Está Jesús en la última cena. Están compartiendo la última cena. En aquel entonces las mesas no eran como hoy día, que son altas, eran bajas. Y a la gente la ponía como un colchón ahí, o una almohada. La persona se recostaba así. Y de ahí iba cogiendo rellena, chorizo, chunchulla, bueno, todo lo que hubiera ahí sobre la mesa, hermano. ¿Verdad? Así comían, quiero explicarle eso. Pero antes de eso, mejor, los judíos eran muy hospitalarios. En esa época, no sé si ahora todavía, pero tenían que tratar muy bien a los invitados. Como venían de caminar, había un esclavo en la casa, el más vil, el más bajo de todos los esclavos, al que se le encargaba que cuando el visitante llegara, tenía que lavarle los pies. ¿Eh? Y en efecto llegaba, le lavaba los pies. ¿Ven? Muy bien, tenga eso en cuenta. Ahora, están allí comiendo ellos, en esa posición que le digo, y cuando ellos menos piensan, Jesús se levanta, se ciñe una toalla, y empieza a lavarle los pies a todos y cada uno de ellos. A los 12, incluido ahí, Judas, que era el maltón de todos ahí, ¿sí? Judas. Pedro, a todos, al que lo iba a negar, a todos, se agachó así al lado aquí de los pies, le lavó los pies a cada uno y le secó sus pies. Después viene lo que dice en el versículo 12, es decir, dice que se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Es como quien dice, ¿quieren saber por qué hice esto? ¿Quieren saber por qué hago esto? ¿Cuál es mi motivo para hacer esto? Y él les dice: ustedes me llaman maestro. Y está bien que me llamen así, porque soy un maestro, dice Jesús. Un rabí, imagínense, eso era una posición de gran privilegio en aquel entonces. Un título de gran privilegio, de altura. Él era un maestro. Y luego dice: y ustedes me llaman también señor. Y vienen a llamarme señor, porque lo soy. ¿Y qué es un señor? Un señor era un amo. El señor era el dueño, el señor era el jefe. Y entonces él dice: fíjense que yo soy el amo, fíjense que yo soy el jefe, fíjense que yo soy un maestro. Dice: y si yo que soy esto, tomé el lugar del peor de los esclavos, tomé el lugar del más vil de los esclavos, y le lavé los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo los unos a los otros. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes también deben vivir para servirse los unos a los otros. Lo alaba, hermano. Amén. Ahora, él tiene la autoridad de mandar. Porque note que lo que está diciendo es un mandato. Un mandato. Y tiene la autoridad de mandar eso porque es el Señor en primer lugar. Él es el Señor. Él es Dios. Él es el que pone las condiciones. Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Y pudiendo dejar solo hasta allí nada más, él prefirió no solo mandarlo porque es el Señor, sino también mandarlo porque Él mismo fue el ejemplo de servicio para nosotros. Lo alaba, hermano. Él fue el ejemplo de servicio. Entonces, lo manda porque es el Señor y lo manda porque es el ejemplo de servicio. Amén, hermano. Entienda esto. Para el cristiano servir no es una opción. Para el cristiano servir es un mandamiento de parte de Dios. El cristiano debe servir. El cristiano es alguien que sirve. El cristiano es alguien que se da a otras personas. Es un mandamiento que Dios le dio. Ahí es donde uno nos explica por qué hay tanta persona bautizada, cristiana, que no hace nada en favor primeramente de los hermanos y luego en favor de los cristianos, como dice la Escritura. Su cristianismo se ha limitado al hecho de venir y congregarse y nada más. E ignoran, tal vez valga la redundancia, por ignorancia o por pereza o por lo que sea, que Dios les mandó a servir, que Dios les mandó a trabajar para su obra, para su reino. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Es una opción, es un mandato que Él nos da porque es Dios y porque Él mismo nos dio el ejemplo. Así que el servicio es importante, porque cuando servimos nos parecemos a Cristo, el cual no vino a ser servido, sino a servir. Anote, ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque al hacerlo nos parecemos a Cristo. En segundo lugar, hermano, tenemos aquí Juan capítulo 15, el verso 12 al 13. Juan 15, 12 al 13. En el mismo discurso, ahí en la última cena, el Señor les dice otra cosa. Por lo que entendemos que servir es importante, de un alto valor. Juan capítulo 15, verso 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está, este es mi consejo, no, ¿verdad? ¿Esto es mi sugerencia? No. ¿Esto es mi qué? Mandamiento. Todos aquí sabemos lo que es un mandamiento. Todos los que fueron hijos saben que es un mandamiento, ¿verdad? Y todos los que somos padres sabemos que es un mandamiento. Uno manda. Es que no le pedí el favor, es que va. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Uno le tenía respeto al papá. Y a la mamá. Con la mirada le decían a uno: vaya y se acuesta, se lava la boca. ¿Sí o no? Lávese la boca, empillámese, acuéstese, si no lo quiero ver aquí hasta mañana. ¿Sí? Con una mirada. Uno sabía que es un mandato, uno sabía que era un mandato. Y creo que todos sabemos que es un mandato. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Dice: que os améis unos a otros. Ámense unos a otros. La palabra que usa aquí para amor es la palabra del amor ágape. Y muchos de ustedes saben qué es el amor ágape, ¿verdad? El amor perfecto, el amor de Dios. Ese amor que es sacrificial. Ese amor que es incondicional. La etimología de la palabra ágape, ¿verdad?, nos indica algo así como que asesinarnos a nosotros mismos. La etimología de la palabra ágape. Y así nos manda el Señor amando, dice: ámense los unos a los otros. Y luego, para ejemplificar la situación, dice: como yo os he amado. Recuerda que una vez he dicho: amarás a tu prójimo como qué, a ti mismo. Eso decía la ley. Pero Jesús dio un mandamiento nuevo, en el sentido que dice: no vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, sino que vas a amar a tu prójimo como yo te amo a ti. Entonces, automáticamente viene la pregunta: ¿y cómo fue que Jesús nos amó? Entonces, usted lee los evangelios y se da cuenta, los evangelios, de la misericordia entrañable, de la compasión entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Que se acerca a los intocables, al leproso lo tocó. Que ama a los rechazados, la mujer adúltera, ¿la recuerda? Ahí tirada en el piso, le van a matar a piedra. El que esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, ninguno quedó. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¡Qué amor entrañable, ¿verdad? Al joven rico, dice que mirándolo lo amó. Hay que pensar en todas estas cosas. Pero sin embargo, entendemos que la máxima expresión de amor de Jesús no fueron esos hechos puntuales, sino la realidad de la cruz del Calvario. Ese fue un amor, ese fue el ejemplo de amor máximo. Porque dice Romanos que cuando nosotros éramos sus enemigos, pecadores, le hace enemigos. Entonces ahí, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó y murió por nosotros. ¿Imagina usted un amor más grande? Un amor sin condición. Es un amor que no buscó nada a cambio, es un amor sacrificial. La cruz demandó un sacrificio tremendo. El otro día estaba viendo yo un documental en History Channel. Entonces estaban haciendo la cuestión de la cruz y cómo había sido la crucifixión. Cogieron un muchacho, hermano, ahí de prueba y lo subieron a una cruz. No clavado, lo amarraron así de la cruz. En la posición que se supone Jesús murió. Ahí en la cruz. Y cuando me empecé a estudiar signos vitales de todo, escriba esto y lo otro, a los minutos le temblaban los brazos así. ¡A los minutos! Le temblaban los brazos. Ay. Después pasaron otros minutos, le temblaban las piernas y los brazos así. En total solo duró 15 minutos y no se aguantó más. Eso fue un sacrificio, hermano. No tenga un poco eso. Ese pobre muchacho se bajó de ahí, temblando, sin aire. Y Jesús estuvo colgado en la cruz. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Eso fue un suplicio. Entonces Jesús dice, mira, así como yo te amé, así tienes que amar al otro. Y luego lo amplía más y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es la mayor expresión de amor? El darme. El entregar a otros en un servicio desinteresado. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Ese es el... ¿Alguna? El amor es decirle palabras bonitas a los hermanos. Está bien. Si usted le puede decir palabras bonitas a los hermanos, está bien, eso es amor. Hermano, cuando yo llego a la iglesia, yo siento que amo a todos. Bien, si sientes que amas a todos, está bien. Pero esas no son las mayores expresiones de amor. La mayor expresión de amor está en el hecho de que yo quiero servirte a ti, y servirte con sacrificio, y servirte sin interés, servirte sin condiciones a ti. Que es como se hace el misterio. El ministerio se hace así, sin esperar nada a cambio. Hay gente que ingresa al ministerio porque quiere posición, quiere reconocimiento, quiere que los vean. Amén. Por eso muchos de los muchachos que uno ve en los grupos de alabanza entran a los grupos de alabanza, es por eso. Ellos no quieren servir a Cristo, ellos quieren que los vean. Que se den cuenta que ellos cantan, y que tocan lo uno y que tocan lo otro, y que... tocan zampoña, tocan de todo, entonces pues. Sí. Y quieren que los vean. Y así hay personas, no solo en los grupos de alabanza, que quieren que se metan a un ministerio porque quieren impresionar a alguien. Esa gente se quema pío. Porque cuando no recibe el reconocimiento de los hombres, ellos mueren en el ministerio. Porque lo están haciendo porque quieren ser vistos. Cuando una persona entra al ministerio porque quiere que le remunere de alguna manera, no solo económicamente, sino que le remuneren, que así como él hace favores a él, bien le hagan favores, esa persona muere en el ministerio rápidamente. Porque se va a encontrar que una de las cosas más comunes cuando uno entra a servir a otros, al ministerio, la ingratitud de las personas. Llega un momento donde a la zona se les olvida todo lo que usted hizo por ellas, todo lo que oró por ellas, todo lo que les enseñó, todo lo que les dijo, todo su sacrificio por ellas. Se les olvida. Y se portan desleales. Y si una persona entra al ministerio por eso, entonces se da cuenta, tan temprano, desfallece. Cuando alguien le paga mal, cuando alguien lo hace sin interés, así le paguen como le paguen, le digan lo que le digan o no le digan, esa persona va a seguir sirviéndole al Señor, trabajando para Dios, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿por qué es importante el servicio? No solo por lo que ya le dije antes, no solo porque al servir uno se parece a Jesús, sino también porque servir con desinterés al otro, darme al otro, aún hasta hacerme daño a mí mismo, en la mayor expresión de amor. ¿Sabe qué? Yo estaba orando a Dios, ¿qué predico? ¿Qué enseño? Dame texto, dame pasaje, Señor. Ay, eso no es fácil, ¿no? No crea usted que eso es que uno se siente ya. A veces uno agoniza, literalmente. Agoniza, ¿qué hablo? ¿Qué leo? ¿Qué digo? Ay. Y empecé a pensar en nuestros hermanos que están allá en las selvas, metidos en esas selvas. Se van ya, nadie les paga, los indígenas no le pagan. Ellos regresarán aquí con flechas, arcos y mañoco, que es con lo que regresan todos los años. La iglesia no le da un peso por eso. Amén. Van a 6 horas en una lancha, exponiendo su vida en el río, en la selva. El orden público en esos lugares, la guerrilla, los paramilitares, todo. Pero ellos nos dieron un tremendo ejemplo de lo que es amar a otros. Al irse allá, así sea solo menos de un mes, a servir a esas personas. Es un ejemplo. Ellos están cumpliendo este viaje. No, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, sus amigos. Y mucho más si no son sus amigos. Pero aquí es importante el servicio, porque servir a otros desinteresadamente es la máxima expresión de amor que existe. Entregarme por el otro, cansarme por el otro, desgastarme por el otro. Aún como están ellos allá, haciéndose daño por el otro. Eso es el servicio. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Es que nadie les va a dar nada por eso. Nadie les va a recompensar nada por eso. Pero en los cielos estará su recompensa, hermano. Ahí, en la presencia del Señor. En tercer lugar, es importante el servicio. Tiene gran valor el servicio, porque es el más grande honor. Marcos 10. Marcos capítulo 10. Verso 42 al 44, vamos a leer. Verso 42 al 44. Dice ahí, y llamándoles donde él estaba, les dice Jesús, sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos y sus magnates los sujetan bajo su autoridad. Pero entre vosotros es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro sirviente. Y cualquiera que desee entre vosotros ser primero, será esclavo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Bendito su nombre para siempre. Amén. ¿Imagino qué pasó? Estaba Jesús por ahí buenamente y se aparece Santiago y Juan con una petición muy especial. Y le dice, Señor, permítenos que cuando venga tu reino, quién sabe qué reino se referían, tal vez, que leemos los evangelios y nos damos cuenta que los discípulos no entendían que el reino de Jesús no era terrenal sino celestial. Ellos pensaban de Jesús que un momento, cuando menos pensaran, él se iba a destapar y iba a ser el emperador del mundo, ¿cierto? Eso era, y que Israel iba a ser el centro del mundo, pues eso era lo que ellos creían. Tal vez esto es lo que tenían en mente ellos, que cuando eso pasara, entonces Jesús les permitiera sentarse a uno a la derecha y otro a la izquierda, porque en aquel entonces los personajes más importantes del gobierno se sentaban a la izquierda o a la derecha del rey. O sea que esta era una petición nacida desde el orgullo, nacida del deseo de posición, nacida desde el deseo del reconocimiento. Y el Señor les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden ver la copa que yo voy a beber y ser bautizados en el bautismo en que yo seré bautizado? Y ellos así también. ¡Sí podemos! Jesús se refería a su muerte, al sacrificio que iba a hacer. ¿Pueden ustedes sufrir eso que yo voy a sufrir? ¿Están dispuestos a sufrir eso? Y ellos, hablando neciamente, dicen, ¡sí! Y el Señor les dice, pues lo voy a beber. Esto es profético. Le está diciendo de qué manera van a morir. Ustedes morirán como mártires. ¿Cierto? Van a sufrir por mí. ¿Ve? Y bien, entonces, el Señor les dice eso y le dice, y eso de esencia, mire, eso no es mío darlo. Eso lo da el Padre. Eso no me corresponde a mí. Pero lo que quiero que tenga en cuenta es lo que dice el verso 41. Aquí tenemos una lucha de poderes ahora, lucha de poder aquí. Porque cuando los 10 discípulos se enteraron de lo que ellos habían dicho, fueron a poner problema, dice que se indignaron, se enojaron. Usted los puede imaginar diciendo, y usted Juan y Santiago, ¿qué es lo que se creen ustedes? A ver, ¿Que ¿con qué derecho ustedes creen que pueden ir a pedir eso? ¿Es que acaso nosotros somos menos que usted o qué? ¿En caso ustedes creen que nosotros somos qué aquí o qué? Nosotros también echamos fuera demonios. Y nosotros también nos llamó. No sean atrevidos. Me imagino, ¿no? Porque estaban indignados, enojadísimos con los otros discípulos por esa petición que le han hecho a Jesús. Y entonces Jesús aprovecha para darles una lección. A partir del verso 42, Él les da una lección, le dice... Y llamándoles donde él estaba, les dice Jesús, ¿sabéis que los que se tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus magnates los sujetan bajo su autoridad? ¿Qué quiere decir eso? Jesús está exponiendo aquí la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es el orgullo. La mentalidad del mundo es la posición. La posición. La mentalidad del mundo son los puestos de jerarquía. La posición del mundo es... ¿Quién es el más importante? Eso es la mentalidad del mundo, pero no es la mentalidad cristiana. Los discípulos, como muchos creyentes hoy día, tienen la mentalidad del mundo. Ellos piensan que el cristianismo es cuestión de títulos, de posiciones. Están equivocados. Voy a dar varios ejemplos de esto. Hace años, muchos años, era cristiano, cuando en el cristianismo, había pastores de alta categoría y pastores de baja categoría. Hello. A los pastores de alta categoría se les llamaba reverendos. Y a los de baja categoría se les decía pastores. Ah, el pastor ahí. Pero el hermano es un reverendo. Un reverendo idiota era lo que era. Que tenía la mentalidad del mundo. El mundo quiere que le llamen a uno de cierta forma, de cierta posición. No es así, hermanos. El que cree eso está fuera de poco aquí. Ahora lo modernizaron. Porque eso no se pueden aguantar, que aquí todos somos siervos y que aquí no importa el título ni la posición, nada. Entonces ahora hay pastores de alta categoría y pastores de baja categoría. A los pastores de alta categoría se les llama apóstoles. Eso no cabe en la boca casi, ¿sí o no? Apóstoles. Y los pastores de baja categoría se les llama pastores. El hermano ya es apóstol, dice. Y eso cualquiera es apóstol. Entonces cogen y pagan, porque para eso pagan, usted que no crea. Llaman para Estados Unidos y allá hay asociaciones que hacen eso. ¿Sí? Venden ese título. Es increíble, ¿no? Entonces van y pasan un billetico allá y de Estados Unidos vienen. Y eso con una espada, ni la perra. Una espada, hermano. Y eso sacan la espada así y al pastor de este, ni pastor será, lo hacen a rodillas y detrás. Le dan una espada así y le ponen así aquí, al estilo de los caballeros de la Edad Media. Así. Yo te nombro apóstol del diablo. Sí, apóstol. Ay, apóstol. Este está envidioso porque no es apóstol. No, si quiere pago. Y a mí también vienen y me ponen la espada así. Micro apóstol. Y ya quedé apóstol. ¿Saben qué hay detrás de todo eso? Orgullo, vanagloria, títulos, posición. Eso es lo que quiere la gente. creen que el cristianismo es lo mismo del mundo. Bájese de la nube. Y luego se empiezan a levantar en la iglesia un montón de muchachitos carnales, alimentados por pastores igual de carnales a ellos, queriendo fama. Ellos quieren fama. Entonces se hacen músicos y cantantes y todo. Y fama quieren. Esto no es de fama, hermano. Ni es que me reconozcan. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Amén, amén. A eso es a lo que se refiere el 42. Esto aquí no es de fama. Entonces ellos quieren, les pregunto, ¿y tú por qué estás, por qué tienes ese grupo de música? ¿Por qué cantas al Señor? Yo canto para la gloria de Dios, pero me le colincho un lado a la gloria de Dios también. Eso lo entiende hasta las monjas. Un día una monja estaba hablando ahí por, yo no me acuerdo ni dónde oí eso, pero sé que era una monja. La monja está diciendo que un muchacho cristiano, católico, de ellos, pues, le están ofreciendo un contrato con una disquera, se dice, ¿cierto? Sí, disquera. ¿Cómo se diga eso? Sí. Y entonces, que tanto vino a pedirle consejo a la monja. Y dijo, madre, que mire, que es que están ofreciendo esto y lo otro. Y la monja dijo, si huele a fama, pues de Dios. No entienden hasta ellos. Que como dice Juan, la vanagloria del mundo no procede del Padre, sino del mundo. El que quiera aquí fama, reconocimiento, título, es un mundano, hermano. Entra usted a oficinas así, de pastor, tapizada una pared así de títulos. Estudió en Marte, Júpiter, Saturno, fuera de la galaxia, estudió, todo eso estudió, tapizado eso. Y una oficina que parece gerente. O sea que un siervo de Dios no puede parecer un gerente. ¿Sabe por qué? Es sencillo, porque no es un gerente. No se debe vestir como un gerente, no debe buscar lo que busca un gerente. ¿Sabe por qué? Sencillo, porque no es un gerente. Es un ministro de Jesucristo, lo cual es una dignidad más alta. El tapizado eso, el orgullo, ah, qué vanidad, qué orgullo. Yo estudié esto, estudié lo otro, estudié para aquí, pues estudié para allá. Otro día yo quería hacer eso, porque yo dije, no, yo me siento como menos aquí. Yo entro a las oficinas y veo todo eso, y yo aquí, solo el almanaque. Es que uno tiene su época de que uno quiere posición, título, que uno quiere que le digan apóstol, no crea. ¿Sí? Y entonces hay una predicación de Josué Irión. ¿Ha oído a Josué Irión? El viejito ahí. Josué Irión está diciendo un día que él era misionólogo. Muchos de ustedes no ni saben que es misionólogo. Misionólogo es el que estudia misiones, ya. Porque él es misionero. Y entonces, él tenía en su oficina título ahí, misionólogo. Decía ahí, poder en Cristo. Y dice que él pedía ese título, y cada vez que veía ese título, y un día el Espíritu Santo lo redarguyó, y cogió ese mugre título y lo echó para una caja. Y dijo así, yo cogí ese título, hermano, y lo eché por una caja y dije, no me sirve, porque lo único que yo necesito es la unción de Dios. Y amén. Y entonces yo dije, mejor dejo el almanaque nomás. Entonces, sí. Y todos los títulos esos están pues metidos en una caja, y solo los saco cuando que saque fotocopia, que mande la autenticada, que no sé qué tal, ya, eso ahí ya. Para eso es que sirve eso, para nada más. Porque aquí no es tal de quién tiene el mejor puesto, de que me miren, de que yo tenga fama, de que me reconozcan. Eso es lo que le está diciendo Jesús aquí, de que me sirvan a mí. Lo que está diciendo es, aquí el más grande, el que tiene más honor, es el que se vuelve el esclavo del resto. ¿Sí o no? Dice, 43. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro sirviente, y cualquiera que desee entre vosotros ser primero será esclavo de todos. ¿Está claro? El más alto honor dentro del cristianismo es ser esclavo de los demás. Eso golpea duro el orgullo, hermano. Y más si tiene plata. Y más si uno es muy estudiado. Y más si uno le cree el hi-hi. Eso golpea duro. Pues diciendo, el más alto honor lo tienes, te vuelves el esclavo. De hecho, mire, la palabra que mejor define un cristiano es esclavo. El cristiano es esclavo de Cristo y es esclavo de los demás. Así lo muestra la Escritura. Esa es la mentalidad que debe reinar entre nosotros. No, no quién tiene mejor título o quién no tiene. No, qué estudiaste o quién no estudiaste. No, no, porque esa era otra maña, ¿no? Iba por allá a una iglesia que allá los más reconocidos eran los que tenían más células. No, y eso caminaban por el aire y todo el mundo le... Oh. Oh, ¿cómo te llamas? Máximo, excelentísimo. Oh. Oh. ¡Para el infierno es que se va! Me lo cuento. ¿Es que no leen la Biblia o qué? ¿No leen la palabra o qué? Aquí no es de eso. Aquí es la humildad, la sencillez, la entrega al servicio de los demás. Ese es el honor aquí en ser cristiano. No otra cosa distinta. Amén. El valor del servicio. El servicio es importante porque cuando servimos nos parecemos a Cristo. Porque Él vino, no a ser servido, sino a servir. Él vino a ser el esclavo de los demás. Número dos, es importante porque el servicio es la mayor muestra de amor cristiano. Y sobre todo el servicio desinteresado. Aquel que hago sin esperar que me paguen, o aquel que hago a aquellos que no me pueden dar nada, que no me pueden devolver nada. Ese es el servicio. El valor del servicio es importante porque es el más grande honor, hermano. En el cristianismo, ser el esclavo de los demás es el más grande honor de todos, el mejor de los títulos. Es ser el esclavo de los demás. Por eso le dije al comienzo que usted debe estar pensando seriamente en involucrarse en un ministerio en la iglesia, porque es allí donde usted se hace esclavo de otros. Los maestros de niños se hacen esclavos de sus niños. Los líderes de jóvenes se hacen esclavos de los jóvenes. Los hermanos adultos en sus grupos de crecimiento, orando, visitando, aguantándoselos, se hacen esclavos de los demás. Los diáconos se hacen esclavos nuestros, los que predican. Es ahí cuando nos involucramos en ministerio, dentro de nuestra iglesia, donde cuando cumplimos es palabra que les acabo de decir. Les reitero, por eso aquí en su mente debe estar claro el hecho, en el año 2013 será el año para servirle a Dios, para tomar mi ministerio, para hacerlo mejor todavía, para hacerlo con amor para mi Dios, porque entiendo el valor del servicio dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a estar sobre nuestros